buenas tardes a todos y a todas los oyentes de Radiopolis. Bienvenidos a Sociedad Utópica, un lugar para aquellas personas y colectivos que piensan que un mundo más justo e igualitario es posible. Aquí tienen un lugar para contarlo. Buenas tardes de nuevo, yo soy Francis. Novia se llamaba Ramón. ¿Y eso? ¿Qué más da? Durante los años de la transición, anteriormente también con el franquismo, numerosas personas y colectivos han luchado por transformar la sociedad, para avanzar en derechos e igualdades. Pero al igual que nadie decide dónde nace, nadie decide la familia de dónde proviene, a veces pues resulta que la naturaleza se equivoca y nos dota de un cuerpo que no es el que nos pertenece. Luchar para adecuar el cuerpo a tu sexualidad todavía sigue siendo una lucha dura, muy dura. Bueno, pues hoy vamos a hablar de transexualidad. En otras ocasiones hemos tenido a representantes de los distintos colectivos LGTB y, bueno, de alguna manera todavía la transexualidad, como ya nos contarán las compañeras, sigue siendo la hermana pobre, ¿no?, del movimiento LGTB. Como digo, para hablar de transexualidad tenemos a Marc Cambroyé y a Carol Ferrer. Buenas tardes a las dos, gracias por venir. Tenemos a la compañera Mar de programa. Buenas, Francis, ¿qué tal? Y por supuesto André en los medios. Y bueno, ellas son representantes de ATA, Asociación de Transsexuales Andalucía. Bueno, pues contadme un poco para empezar, ¿qué es ATA y cuándo comienza a andar? Pues mira, ATA es una asociación de, por y para las personas transexuales. Nace en el 2007 y sale de la inquietud de un grupo de mujeres a partir de aprobarse la ley del 2007, la cual nos permite el cambio de nombre a las personas transexuales. Pues había un gran desconocimiento de cómo era el proceso, cuál era el requisito para acceder a ese cambio de nombre. Y bueno, a partir de ahí pues nace la necesidad pues de crear una asociación que diera respuesta a nuestra situación específica dentro del colectivo LGTB. ¿Qué es lo que se reivindica? Ya me has dicho un poco, pero ¿qué es lo que reivindicáis? ¿Cuáles son las reivindicaciones actuales del movimiento transexual? Pues mira, el movimiento transexual, a grandes rasgos, lo que queremos es la igualdad real entre hombres y mujeres. Y para alcanzar la igualdad real para las personas transexuales tenemos que pasar por un proceso, primero por crear un marco jurídico que garantice nuestros derechos y la no discriminación, y por otro lado pues acompañado paralelamente de una pedagogía social, de una educación social que vaya abriendo luces, que vaya contestando a dudas, que vaya llenando aquellos huecos de ignorancia que la mayor parte de la sociedad pues tiene de la transexualidad, que a veces la ignorancia es nuestra peor enemiga. Bueno, para los oyentes hay muchos términos que lo leemos en la prensa, en televisión, y no, yo por lo menos a mí a veces no me queda demasiado claro. ¿Qué es un transexual? ¿Qué es un travesti? ¿Es lo mismo? ¿Son dos conceptos diferentes? Sí, son conceptos totalmente distintos. Una persona transexual es una persona que ha nacido con una genitalidad no acorde a su sentimiento de mujer o hombre. Cuando un travesti es un hombre o una mujer que en un momento de la de su vida se trasviste, o sea, se viste de hombre o de mujer, nada más. Lo nuestro no es tanto como una vestimenta, sino como un sentimiento, como es aquella conciencia innata e inmutable de lo que tú eres. Esa es la transexualidad. Yo defino la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Por eso, a veces, y permíteme que difiera contigo, no es un error de la naturaleza. ¿Por qué tiene que ser un error de la naturaleza? La naturaleza no son las matemáticas donde 2 y 2 son 4. La naturaleza es diversa en colores, en la especie animal, en la especie vegetal, en las flores y también en las personas. No todo es blanco, no todo es gris. No hay una única forma de ser hombre ni una única forma de ser mujer. Digamos, entonces, la persona transexual no tiene por qué pasar por una intervención quirúrgica para, digamos, realizarse como persona. Tiene que pasar por una intervención quirúrgica todas aquellas mujeres o hombres transexuales que así su conciencia inmutable se lo pide. Pero está claro que la genitalidad no determina ni la orientación sexual de las personas ni la identidad de género de las mismas. Y te explico un ejemplo muy fácil que la gente va a entender. Un hombre cualquiera, imaginémonos un taxista que va en su coche y delante de él va un camión lleno de vigas de hierro. Pega un frenazo, la viga se le mete dentro de su coche por el parachoque y ese accidente le hace que pierda su pene o bien por una enfermedad. Ese hombre después, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo un hombre. Un hombre, porque el pene, la vulva, lo mismo que la mano, que la nariz, no piensa, porque el cerebro es quien nos dice lo que somos, lo que queremos, lo que nos gusta o lo que no nos deja de gustar. Otro concepto que me gustaría también que aclarásemos es transexualidad y disforia de género. ¿Qué es? Sí, la disforia, la palabra lo dice, la disforia es un estado extremo de ansiedad y aplicada al género, pues hay personas transexuales que tienen un estado extremo de ansiedad a sus propios genitales. Son las personas indicadas para hacerse una intervención de reconstrucción genital. Las personas que no tienen esa ansiedad no tienen por qué y no todas las personas transexuales tienen disforia de género. Porque además la palabra disforia de género tiene una gran connotación patológica. Y además esto viene porque en el año 53 el endocrinólogo doctor Harry Benjamin le dio una connotación patológica a la transexualidad, que ya como terminología ya existía anteriormente, pero él sí que le da una connotación patológica diciendo que las personas transexuales sufrimos un trastorno de identidad de género o disforia de género. Y eso sigue vigente. Eso sigue vigente desde hace más de 50 años y nos parece, primero, que no se ajusta a la realidad, que no se ajusta a una objetividad científica y que además está contestada por la mayoría de sociedades científicas. Esperemos que en la próxima revisión de estos manuales internacionales, que prevista está para el 2012 o el 2013, saquen la transexualidad como un trastorno mental, al igual que se hizo con la homosexualidad hace 20 años. Sobre esta próxima revisión que hemos estado hablando, cierto personaje ilustre de la Universidad de Sevilla, y no tengo, me da igual nombrarlo, es el decano de la Facultad de Psicología, habló además como psicólogo, donde decía que la tituló privado, incluso la homosexualidad la trataba como una enfermedad. Esto, de hecho, se hizo un acto de protesta, incluso dentro del Sindicato Andaluz de Trabajadores reivindicamos que a este señor, bueno, pues que dimitiese. Sí, a mí me parece abominable, indecente, y me parece que además desde un estamento público como es la Universidad de Sevilla, y que va contracorriente con todas las medidas, no solamente internacionales sino nacionales, en que han equiparado al colectivo LGTB en igualdad. La homosexualidad, como te he dicho, desde hace 20 años salió de los manuales internacionales como una enfermedad, pero es que posteriormente, en el 2005, los principios de Yogyakarta, en su artículo 18, dice bien claro y expreso, no son conductas para tratarlas ni curarlas, ni la homosexualidad ni la transexualidad. Otro dos términos que me gustaría aclarar es orientación sexual e identidad de género. Sí, pues son conceptos totalmente distintos. La orientación sexual es el deseo sexual hacia una persona de tu mismo sexo, hacia el deseo sexual a una persona del sexo contrario, o bien de los dos sexos, que se llaman entonces, las personas podrían ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Esa es la orientación sexual de las personas, y que además tiene un proceso totalmente distinto a la identidad de género, ¿eh? Que eso se en el bebé, pues en los niños, todo el mundo sabe que el deseo sexual no de forma igual, pero en todo se nos despierta, pues mucho más tarde se nos despierta, pues a la adolescencia, ¿no? Quizás empezamos a descubrir ese deseo, ¿no? Sin embargo, la identidad de género, que es cómo tú te sientes mujer o hombre, eso sí que es algo innato, y eso se refiere, pues, a las personas transexuales, ¿no? Totalmente distinto. Bueno, también siempre, lamentablemente, cuando se ha hablado en otras ocasiones que hemos tratado temas como la prostitución, a veces la persona transexual tiene que prostituirse. Nos contaban gente de colegas, porque antes de que existiesen las operaciones de cambio de sexo en el Carlos Haya, que son gratuitas, que las pagas por el SAS, bueno, pues son caras, ¿no? No sé cuán caras son. Pero también me comentabas anteriormente que no solamente esa la causa, sino que hay otra más grave, que es la exclusión laboral de la persona transexual. Exactamente, ¿no? Exactamente. Digamos que anteriormente, como tú has dicho, a que el Carlos Haya o que las comunidades autónomas asumieran lo que es desde la sanidad pública el tratamiento de las personas transexuales, cosa que ha sido recomendada por la Unión Europea, que lo hagan todos los países, porque es una cuestión de salud. Ya la Organización Mundial de la Salud define la salud no como el estado de ausencia de enfermedades, sino como el bienestar social y psíquico de las personas. Entonces, si una persona transexual no se encuentra a gusto porque su cuerpo no se adecua a su sexo sentido, tiene que haber una modificación, y eso es un tema de salud. Por lo tanto, como ciudadanas y como ciudadanos que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos, tenemos que tener derecho también a una sanidad, máxime cuando tenemos una sanidad que es universal, que atienda a todo el mundo, Por lo tanto, me parece que no es tampoco la única causa. Si hablamos de épocas pasadas, imaginemos que las personas transexuales vivíamos hasta un desarraigo familiar, no nos era cómodo ni estudiar, por lo tanto éramos personas no cualificadas, personas que teníamos que emigrar de nuestra familia a muy temprana edad y buscarnos la vida. ¿En qué nos la buscábamos? Pues no es lo más fácil, sí es lo más rápido, que es la prostitución. A día de hoy hay muchas mujeres transexuales que hoy sí están ya abriéndose puertas en el mercado laboral, pero hay todavía cierta reticencia, no, una gran reticencia en el mercado laboral para las personas transexuales, que ya precisamente este 1 de mayo reivindicamos con todos los sindicatos a los empresarios que se dejen de prejuicios y que abran el mercado laboral para las personas transexuales, y que seamos evaluadas por nuestras habilidades físicas, por nuestras habilidades intelectuales como cualquier persona. Por las habilidades laborales de cualquier persona. Exactamente. Me hablabas también de que hay una ley integral de transexualidad. Sí, existe. Mira, en Navarra se aprobó este año, en febrero del 2010, se aprueba la primera ley integral sobre transexualidad, que es una ley que su objetivo es garantizar la no discriminación y los derechos de las personas transexuales. Y es una ley pionera no solamente en España, sino en toda Europa, y se me ocurre decir que hasta en todo el mundo, porque es la primera vez que se legisla solo y exclusivamente para el colectivo transexual. Y sus ejes fundamentales son tres. Es el trabajo, pedir en el trabajo políticas de discriminación positiva en el empleo. Es la salud, que es pedir la asistencia sanitaria para las personas transexuales. Y en educación es pedir campañas de sensibilización para educar y concienciar a las personas, a la sociedad en general, sobre la transexualidad. Y sobre todo para que en las escuelas, los docentes, los alumnos y las alumnas transexuales sean nombrados por su sexo que viven y no por su sexo de nacimiento. Se aprueban leyes de igualdad, la medida de, dice esta ley en Navarra, pero ¿cómo vaya la sociedad? Si bien la sociedad, por ejemplo, tiene ya completamente aceptado y yo incluso veo que hay clases sociales, ¿no?, en el mundo LGTB, donde hay gente como Pedro Almodóvar o Alejandra Menaba o Grande Marlaska en el mundo de la judicatura, entonces como que ya el, digamos, el ser homosexual no es solamente, no es un elemento de exclusión, sino que bueno, que hay parte de la sociedad más pudiente que somos sexuales. ¿Cómo ve usted a la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad al transexual? Hombre, yo pienso que ahora mismo los estereotipos que recibe la transexualidad y la sociedad de la transexualidad son estereotipos manidos y estereotipos que nos dejan, que nos clasifican y que nos sitúan en un cliché que ya no se ajusta a la realidad. Porque hoy cuando se habla de transexualidad, todo el mundo se le viene a la cabeza una mujer y además prostituta. Bueno, pues la transexualidad es algo más que mujeres, también hay hombres transexuales. Y hoy las personas transexuales pues somos tan diversas como el resto de la sociedad. Hay chicas que se están abriendo camino hoy en la facultad de estudiar su carrera de periodismo, de psicóloga, y de hecho hoy hay profesionales trabajando en la judicatura, en la educación como profesora, también si quieren profesiones más normalizadas o más normales, como peluquera, como barrendera, como teleoperadora. O sea, no, sin embargo, ¿por qué los medios de comunicación cuando hacen un reportaje no dan esa imagen? Esa imagen es necesaria para nosotros. ¿Por qué? Porque eso educa a la sociedad de que no todas las personas transexuales somos prostitutas. Y si lo somos es porque es la única opción a la que nos hemos visto abocadas. No es por libre elección. Para mí, de todas maneras, la persona que libremente, ya no transexual, sino una persona que no sea transexual, quiera libremente ejercer la prostitución, yo no voy a entrar a enjuiciar con valores morales ese trabajo que ejercita. Pero para mí sí que la rechazo cuando es por obligación, cuando es porque la única salida que te dejan es esa. Ha citado antes medios de comunicación. ¿Cómo trata los medios de comunicación la transexualidad? Cuando vemos los debates estos tan estúpidos donde sale a Veneno y tal y... Mira, yo creo que desde aquí sí que hago un llamamiento a los medios de comunicación a que aborden el tema de la transexualidad con la seriedad, la complejidad y la diversidad de que está compuesto el colectivo transexual, porque al igual que las personas no transexuales, no somos monocolor, somos diversas y somos muy complejas, y yo creo que es bueno que desde los medios de comunicación, cuando se hace un documental, pues se den todos los perfiles, que la gente vean que hay una persona transexual, pues mira, que es conductora, pues hay una persona transexual que es costurera. Si quieren también sáquenme a la prostituta, porque es verdad que existe, pero paralelamente existen otros perfiles, de la invisibilidad también a esos perfiles, y sobre todo utilicen un lenguaje correcto cuando se refieran a las personas transexuales, porque me parece, y mira, el otro día leí una noticia que ya de por sí era espeluznante, porque habían asesinado a una mujer transexual en México, y entonces ya de por sí ya era aberrante la noticia de que habían asesinado a una mujer transexual, ¿no? Pero sin embargo el medio de comunicación decía, había amanecido un hombre muerto vestido de mujer. Me parece que sufrimos las personas transexuales la más brutal de las expresiones, como es la pérdida de la vida, pero después de muerta nos seguían vejando cómo nos trataban, ¿no? Me parece que los medios de comunicación sí que tienen que hacer un esfuerzo, sobre todo por aprender a tratar las noticias relacionadas con la transexualidad, que desde aquí invito a todos los medios que nos escuchan, que nuestra asociación, precisamente para colaborar en la medida de lo que estamos hablando, junto con la Consejería de Igualdad, hemos editado una guía para el uso correcto del lenguaje en las noticias relacionadas con la transexualidad. Hablamos de conceptos, como por ejemplo a las personas transexuales, hay que referirse a ellas por su sexo de destino y no por su sexo de origen. Entonces tú no puedes decir, cuando te refieres a una mujer transexual, un transexual, no es correcto. Un transexual sería un hombre transexual. Pero para una mujer transexual sería una transexual o una mujer transexual, pero no un transexual, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice, porque las personas transexuales se someten a una cirugía de cambio de sexo. No es correcto. Dicho hasta por los propios médicos. El doctor Iván Mañero, uno de los especialistas en cirugía de reconstrucción genital más importante que tenemos en España, así lo explica él. Las personas transexuales no cambiamos de sexo. Yo nazco ya con un sexo, con independencia de mi genitalidad. No cambio de sexo. En un momento de mi vida lo que hago es un reajuste físico y, si quiero, también una reconstrucción genital. Por lo tanto, las cirugías de reconstrucción genital, así se llama. No se llaman cirugías de cambio de sexo. Yo no cambio de sexo. Yo soy una mujer desde que nazco, con independencia de la genitalidad con la que haya nacido. Mujer y hombre transexual, cuéntanos, acaban de aparecer otros dos conceptos. Sí, pues mira, una mujer transexual, pues la persona que naciendo con una genitalidad masculina se siente, vive y desea ser percibida como una mujer. Y un hombre transexual es la persona que nace con una genitalidad femenina, pero se siente, se percibe y desea ser percibido como un hombre. Tienen, me cuentan antes, cuando hablamos del acceso al mundo laboral, ¿hay el mismo acceso al mundo laboral siendo hombre transexual que mujer transexual? Pues no, mira, y te lo explico, porque nosotros como mujeres transexuales tenemos el mismo hándicap y la misma situación que todas las mujeres en general. Pagamos el mismo canon, que es el canon de ser mujer, y vivo en una sociedad machista y heterosexista. Y no es lo mismo ser mujer transexual en esta sociedad que ser hombre transexual. Las mujeres transexuales bajamos de escalafón y el hombre transexual sube de escalafón, porque pasa a ser al grupo dominante, al grupo macho. ¿Sabes? O sea, sigue habiendo machismo. Hay machismo, en la claro. Si sigue habiendo machismo en la sociedad. Y nosotros somos seres socializados. Interiorizamos también todos los valores y todos los prejuicios que existen en la sociedad. No somos una sociedad aparte, que vivimos en una burbuja. Nosotros asumimos todos los prejuicios, todas las críticas, todos los discursos normativos, también los asumimos. Por lo tanto, hay aquí un machismo también, lo mismo que existe un machismo también dentro de los homosexuales. Por eso la mujer, la lesbiana, es más invisible que el hombre. Ha habido un machismo. Sí. Hace 3 años se avanzó un poco más en igualdad cuando se aprobó la ley de cambio de nombre. ¿Qué me decís sobre este...? Bueno, pues nos pareció fabulosa, porque es una de las leyes más progresistas de toda Europa. Es una ley que además ha sido ejemplo para seguir en países como Portugal, Argentina, Brasil. Y es una ley que ha venido a devolvernos la dignidad a mujeres y a hombres transexuales de poder tener nuestro documento nacional de identidad, el nombre que hace justicia a tu imagen y a cómo tú te sientes. Por lo tanto, además, abre las posibilidades, creíamos en un momento, y creo, y es verdad, abre las posibilidades del mercado laboral. No es lo mismo ir una mujer a buscar un trabajo y ahora que te llame Paco. No es lo mismo. No tienes que pasar ciertas situaciones de explicaciones o de pudor, ¿no? Que te llamen en una consulta médica públicamente por tu nombre y ahora te levantas y ven a entrar una mujer, o ir a un banco y entregar y digo, oye, usted, este de carnet de usted. A mí me han pasado situaciones, quizá un poco, que ahora son anécdotas, ¿no? Pero yo he ido a un banco y me han dicho que usted no puede sacar dinero, si la cuenta es mía, ¿no? Antes de tener cambiado el nombre, ¿no? Una vez me clavé una espina de pescado en la garganta, voy con mi marido, porque yo tengo matrimonio, soy un marido desde hace 22 años, voy al servicio de urgencia, rellena el papel, ¿cómo se llama? Francisco José, que así me llamaba yo antes. Cuando llega el momento, Francisco José, voy a pasar, y dice, no, usted quédese fuera, que pase él, ¿no? Pero que soy yo. O sea, una serie de situaciones, a veces, hoy los recuerdo como una anécdota, pero a veces son también incómodas, ¿no? O ir a pagar a un supermercado con la tarjeta y las chicas darse cuenta y llamar a todo el mundo y dándose codazo, y mire, cuando si tú ahora entregas tu carnet, que es donde no dice nada más que tu nombre, pues no tiene que dar explicaciones ni levanta esa serie de comentarios o de miradas inquisitorias que a nadie le es cómodo. Esta ley, de hecho, antes nos comentabas que se está replicando en otros países, ¿no? Y que ha sentado un precedente dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de este movimiento transexual. ¿Qué más implica? Porque antes nos comentabas que implicaba mucho más allá de solo un simple cambio de nombre. No es simple, porque conlleva mucho más. Sí, mira, es una ley, fíjate tú, es la ley progresista, porque fíjate si la ley es importante, porque hemos conseguido que la ley, y la ley tú sabes que siempre es por consenso de profesionales, tanto del derecho como de la medicina, en fin, gente que estuvieron, digamos, como en ese grupo de trabajo, trabajándola, ¿no? Es una ley donde prima el sexo psicosocial al sexo genital, y eso es lo más importante. Es una ley que no exige la cirugía de reconstrucción genital para poder acceder al cambio de nombre. Exige una serie de requisitos, como es llevar 2 años y medio de tratamiento, como es ser española, mayor de edad, etcétera, etcétera. Me avisan ya que nos queda muy poco tiempo, un par de preguntitas más. Me decías antes que, a diferencia de la persona homosexual, gay o lesbiana, que esta presión tan común que es salir del armario, ¿no? O sea, porque la persona decida o no decida, sino que diga, oye, que yo soy así, ¿no? Me decías antes que el transexual no sale de ningún armario porque ya nace. Nacimos fuera del armario, claro, nacemos fuera del armario, y por eso siempre me parece, y desde aquí lo voy a decir con todo el orgullo que tengo de ser una mujer transexual, y sobre todo de ser una mujer transexual que ha vivido parte de la evolución histórica en los derechos de nuestro país, ¿no? Hemos sido bandera de libertad y estandarte de libertad a las personas transexuales, porque cuando aún existían leyes que discriminaban a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, como era la ley de vago y maleante o de peligrosidad social, a quien brutalmente golpeó esa ley eran las personas transexuales por el hecho de ser visibles, por lo mismo que tú has dicho antes, porque si eras gay te lo ocultaba o te lo callaba o te echabas una novia para que no se te notara. Pero las personas transexuales, desde que nos paren, no tenemos armario, nosotros salimos ya fuera del armario. Bueno, por último, y un tema que preocupa bastante, menores y transexualidad. ¿Cuál es la realidad de un menor cuando en el colegio él ya es transexual, como tú dices, porque nace con el género definido? Solamente que se da muchos casos de bullying, de acoso, ¿no? Se da muchos casos de bullying. Aquí, fíjate, aquí en Coria hace poco tiempo hubo uno y, bueno, se resolvió favorablemente. Pero si de aquí sí que nosotros nos ofrecemos a todas las familias que tengan dudas, porque son las familias las que tienen que acudir a la asociación a pedir información, cuando vean que su hijo o su hija no se ajusta a lo que ellos predeterminan esperar de un chico o una chica, pues, y tengan dudas, que se acerquen a la asociación, porque lo más importante para unos padres o una madre es que su hijo o su hija sea feliz, y la felicidad conlleva con que tú te encuentres feliz contigo mismo o contigo misma. Bueno, pues dinos ya para terminar, página web, dirección y teléfono de vuestra asociación, pues para aquellas personas que estamos en la calle Imagen, número 6, cuarta planta, y el teléfono es 954228728, y además tenemos una atención profesionalizada. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales y muchísimas voluntarias y voluntarias de la asociación que están dispuestos, pues, a compartir sus experiencias. Bueno, pues muchísimas gracias, no nos queda más tiempo, ya seguiremos hablando de este tema, y bueno, pues esperemos que con gente como vosotros este mundo, como decimos en el programa, sea un día, pues, mucho más justo e igualitario. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la lucha que hacéis todos los días. Nos despedimos con David Bowie y este tema suyo, Lady Stardust, que nos habla de cómo Ziggy Stardust se transforma en Lady Stardust. Nos vemos, como ya sabéis, el próximo lunes aquí a las 8 de la tarde, ya sabéis, en Sociedad Utópica. Creature bear.